time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The Doors fue una banda formada en Los Ángeles en julio de 1965, disuelta en 1973. Junto a Jefferson Airplane, Grateful Dead y Pink Floyd, se convirtió en uno de los máximos exponentes de la psicodelia en los años 60. El grupo es considerado uno de los más influyentes en la historia del rock. Acabamos de escuchar Light My Fire, Enciende Mi Fuego, y ahora Jinetes en la Tormenta, Riders on the Storm. Thank you.